la libertad. Da liberdade. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. E negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um sorriso negro, um abraço negro. Nueve de la mañana y 35 minutos. Negra es la raíz de la libertad, dice esta canción con la que estamos abriendo este capítulo de la mañana de la 36 con Nelson Díaz en los controles allá en Ejido, en 18 de Ejido, y para recibir a nuestro hombre en Río de Janeiro, Raoní Díaz, que siempre nos proporciona la música que abre el contacto con él. Raoní, buen día. Buen día, Hernán. Buen día a todos ahí de la radio. Buen día a todos que están escuchando. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Raoní. Dentro del panorama que estamos viviendo todos, estamos escuchando a Ivonne Lara, ¿verdad? Para empezar. Sí, sí, claro. La querida Ivonne Lara, que infelizmente se fue ahí en 2018 con 96 años. Y bueno, era una cantante ahí de las más clásicas aquí del samba y totalmente envolvida ahí en la historia de la formación del samba, ¿no? Y bueno, esta música, claro, es para lembrar, para recordar y también homenajear el 13 de mayo, ¿no?, que pasamos ahora. Y aquí en Brasil ahí es un dato bastante relevante porque se trata ahí del día oficial de la abolición de la esclavitud en Brasil, que se pasó en 13 de mayo de 1888. Y bueno, y ahí nos hace pensar que, bueno, en un contexto donde se habla tanto que, entre otras cosas, ¿no?, que no hay racismo, que no hay diferenciación social en Brasil, es importante recordarmos, hacer ahí la cuenta de que pasamos solamente 132 años ahí que no tenemos más de este tipo de sistema de esclavitud. O sea, es una memoria ainda muy reciente y hay mucho ainda que luchar y cambiar las cosas, buscando ahí, claro, una igualdad social, ¿no? Haciendo discusiones ahí sobre la duda histórica que el país y todos nosotros tenemos con infelizmente este momento triste de la historia de Brasil. Entonces, bueno, el samba es eso, habla de cosas tristes, pero en un ritmo para arriba, ¿no?, alegre. Entonces, por eso que ahí te envié la música de Ivonne Lara. Exactamente, Raoní, y la escucharemos un poquito más sobre el final. Pero para arrancar este contacto contigo, y luego, por supuesto, actualizar los datos preocupantes. El mundo mira también, lo decimos cada semana, lo que está pasando en Brasil con la expansión del coronavirus, pero tenemos noticias frescas de ayer de la renuncia del ministro de Salud, Nelson Teich, que había asumido el 17 de abril, duró menos de un mes en el cargo, Raoní. Sí, sí, exacto. Ayer este se fue ahí el tema del día con repercusiones ahí hasta tarde de la noche, ¿no? Como dije usted, el ministro de la Salud, en medio de toda esa crisis de pandemia que, donde los números crecen cada día. Ayer tuvimos ahí más de un día de un número máximo de personas muertas de 24 horas. Tuvimos ahí en viernes esta noticia bastante preocupante, ¿no? Pero puedo decir que era una noticia ya que todo esperaba. Está claro porque en algún momento, claro que por ser un ministro de una área técnica, ¿no? De la medicina, en algún momento se pasaría eso porque las indicaciones del presidente de la República van ahí de frente totalmente contraria a las indicaciones médicas, no solamente del ministro de la Justicia, pero básicamente de todos los órganos de salud del mundo junto ahí con la OMS también. Entonces, en algún momento ya se esperaba que pues ahí en un conflicto entre la ideología fascista de Bolsonaro, su política extremista y bueno, la técnica, ¿no? La medicina. Entonces, se acabó que llegamos ahí a más un momento, más un ministro que salió. Y bueno, y llegamos en 24 horas a más de 800 casos de personas muertas, llegando al total ahí a 59 días ya de periodo de cuarentena, con más de 14.000 muertos en Brasil. Entonces, claro, es una noticia que deja a nosotros así un poco sin verdad, de verdad sin saber cuáles van a ser las próximas medidas tomadas por el gobierno federal. Porque hasta el momento todas las medidas que están siendo hechas ahí para el combate contra la pandemia, las acciones están siendo tomadas ahí por los gobernadores de los estados. Ahí que están ahí respaldados ahí con la decisión de la justicia federal que dio ahí a ellos el derecho y garantizó que pudiesen tomar ahí medidas restrictivas, porque de facto hay una división muy grande entre los gobiernos estaduales, el gobernador, la mayor parte de ellos, y el gobierno federal, principalmente con el presidente de la República. Raoni, digamos, de Nelson Teich, del ministro que renunció ayer, que es oncólogo y empresario médico, y que dicen que uno de los puntos definitorios para su renuncia fue el uso de la cloroquina, que Bolsonaro quiere imponer que se utilice ese medicamento, que hay un debate a nivel internacional sobre su eficacia, ¿no?, para tratar a personas enfermas de COVID-19. También Donald Trump defiende esa utilización. Se dice que ese fue el punto de quiebre entre Teich y Bolsonaro. Sí, sí, una vez más, parece que hay ahí especulaciones, no, nada fue hablado ahí en la declaración del ministro, el ex ministro Nelson Teich, tampoco del Bolsonaro, pero que se habla ahí en los bastidores es que de facto Bolsonaro quiere que sea implantado ahí en el sistema de salud pública de Brasil la utilización de la cloroquina para el tratamiento del coronavirus, ¿no? Pero el punto ahí de intención entre el ex ministro y Bolsonaro se fue exactamente como estaba hablando, la parte técnica, porque hasta ahora no hay ninguna comprobación efectiva de que la cloroquina tiene beneficios en el tratamiento del coronavirus. Por lo contrario, parece que perjudica ainda más a la persona cuando tiene algún problema ya del corazón. Entonces, Para terminar este capítulo del ministro, Raoni, digamos, sí, y para ir un poco más con los datos que vos nos tenés, un panorama más general, se está diciendo que lo va a suceder un general al ministro, Eduardo Pazuello, que es el subsecretario de Salud. Sí, verdad. Desde la salida del ministro anterior, el Mandetta, se tuvo ahí una reconfiguración del equipo de salud que está ahí junto con los ministros, ¿no? Y en esos cambios entraron ahí varios militares para hacer ahí parte del equipo que era hasta ahora de Nelson Teich. Entonces, en este momento, todo indica que sí, claro, Eduardo Pazuello, que es un militar y que tiene una vasta y una gran experiencia en logística, en transporte logístico y ninguna experiencia con salud, probablemente van a ser él que va a ocupar este cargo hasta una próxima decisión del presidente de la República y una próxima indicación. Pero bueno, este panorama preocupa bastante porque, bueno, es más un militar que está ahí ocupando el cargo de gran importancia, principalmente en ese momento en el gobierno federal. Y bueno, cada vez más el Bolsonaro se acerca ahí de personas de ahí, de las Fuerzas Armadas, tanto de Marina cuanto de Ejército, como de aeronáutica. Y bueno, para finalizar, sabemos que lo que busca Bolsonaro es solamente alguna persona que ocupe el cargo, pero de facto Bolsonaro quiere ser ahí, podríamos decir, el propio ministro de la justicia, de la salud, porque ahí quiere imponer ahí la utilización de la cloroquina y básicamente también está alineado ahí a las políticas públicas que son tomadas ahí en Estados Unidos, ¿no? Bien, hagamos por lo menos una mención a otra realidad muy dura, que vos nos mandabas mensajes que circularon en las imágenes, nos enviaste que circulaban en las redes sociales, de algo que pasó, una nueva masacre, podríamos decir, en el complejo de Alemão, ¿no? De varias favelas, y hay una, debajo de uno de los tweets que vos nos mandaste, hay una caricatura muy, muy dura, pero que pinta muy bien, que es un dibujo de un policía, de la policía militarizada brasileña, que está como parado en una favela y le dice al coronavirus, bueno, ahora espera un poco que es el turno nuestro de matar pobres, decía el dibujo, ¿no? Sí, sí, esta imagen básicamente mucho de la realidad actual, ¿no? Porque se fue eso, básicamente ayer tuvimos una operación policial, una más, luego por la mañana, que ya siempre se pasa como una cosa muy seria, una cosa muy preocupante, pero en este momento del coronavirus se torna ainda más preocupante, principalmente cuando ainda por la mañana teníamos ahí más de 5 personas muertas, llegando hasta el final del día con el total de 13 personas muertas. La indicación principal de la policía, la excusa principal de la policía, ahí que buscaban a un jefe, un narcotraficante que estaba ahí escondido en la favela, en este complejo. De verdad, ella comandaba ahí otras 2 favelas que se quedaban en la zona sur de Río de Janeiro, o sea, en la parte de la playa. Pero estaba ahí escondido y la policía hizo la operación para buscarlo ahí. Lo encontró, lo mató, pero no justifica la muerte tampoco del narcotraficante como también de los otros 13 muertos civiles que estaban ahí, que vivían ahí en el complejo. Además, solamente para contextualizar, el complejo de Alemão es un complejo de favelas, no es solamente una favela, pasa por varios barrios de Río de Janeiro, de la zona norte del río, y tiene una población de más de 70.000 personas. Entonces, solamente para tener una idea, parte de esta población hoy se encuentra sin agua. Entonces, dentro de un contexto de pandemia, donde las principales indicaciones dicen que tienen que lavar las manos, tienen que hacer toda la higienización del cuerpo y de las cosas, imagino una gran parte de esa población sin agua. Entonces, claro que es una situación ainda más preocupante y un terror ainda mayor para las personas que están ahí viviendo, ¿no? Tremendo, Raoni. Bueno, cerramos escuchando un poquito más de, como vos decís, el samba es un ritmo alegre, pero que refleja también la realidad del pueblo brasileño, de su lucha, de su realidad dura, de ese inmenso país compuesto, por supuesto, con mucha población de raíces afro, como vos decías, que tiene que ser protagonista de las luchas por vivir mejor, que libra y que lleva adelante el pueblo brasileño. Así que cerramos escuchando un poquito más de Ivon Lara, Raoni. Sí, claro. Y bueno, como hablamos por aquí, vamos a cantar la tristeza con felicidad, ¿no? Y así vamos siguiendo. Un abrazo grande, Raoni. Hasta la próxima. Saludos. Un abrazo, querido. Hasta la próxima. Chao, chao. Negro é a solidão, negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade, negro é destino e amor, negro também é saudade. Um sorriso negro, um sorriso negro, bora negro, um abraço negro, negro, negro, negro, negro, negro.